Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? El 65% de la basura doméstica que se genera anualmente en la ciudad se puede reciclar. Solo necesitas separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para contaminar menos el planeta. Recupera Señales de Vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.